Bienvenido al episodio número 45 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña don Alberto Calvo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, dime, ¿qué cuentas? ¿Qué ha sido tu vida? ¿Qué ha sido mi vida? Pues, primero que nada, me gustaría tener algo que realmente pareciera una vida, pero, pues, en fin, no hay mucho que contar. Ah, salvo que ya tengo asignación para diciembre en la mole. Ah, ¿sí? ¿Y a quién vas a confundir en esta oportunidad? A Kevin Maguire. Básicamente eso se ve a que recibió, digamos que una promoción de último momento un par de días después de la junta donde se hacían originalmente, porque no me habían puesto con él. Ah, ¿y quién te habían designado originalmente? ¿A nadie? A Bat. ¿A Nicky Bat? ¿El defensa? No. ¿Mediocampista de Manchester United? Matt Banning, alias Bat, el entintador de David Finch y antiguamente de muchos títulos de Top Cow. Ya, porque actualmente está con otro entintador, Richard Fian. Ajá, no estoy Friend. Seguro que está haciendo. Está haciendo algo en DC, pero no estoy seguro que está haciendo. ¿Quién? ¿Richard Friend? No, Bat. No estoy seguro tampoco, no sabría decir. Lo que sí me sorprendió fue últimamente que a Greg Capullo lo empezaron a intentar Richard Friend después de mucho tiempo con Jonathan Glapion. Jonathan Glapion. Lo empezó a intentar a partir de Zero Year Richard Friend. Me lo encontré curioso. Sí, por ahí Glapion en su Facebook está subiendo tintas, entonces no sé si fue temporal o pasó algo, porque por ahí de las cosas que ha subido recientes hay un par de dibujos de Capullo, entonces no sé si haya sido temporal, vayan a alternar o qué haya ocurrido. Ya, ok. Bueno, en mi frente personal me unía a las legiones de usuarios de smartphones. Ahora tengo un celular Motorola D3 que funciona bastante bien. Así que me he dedicado a perder el tiempo jugando un juego que se llama Hungry Shark Evolution, que es sobre un tiburón que come gente arriba de botes, gente arriba de motoski, gente, bueno, tortugas, etcétera. Y es divertido porque lo controla moviendo el celular. Creo que es un poco frustrante porque llegas hasta el nivel 10 del tiburón y te tienes que comprar el siguiente tiburón, con plata virtual, obviamente. Y bueno, tengo que pasar mucho rato jugando hasta juntar suficiente dinero para comprarme el siguiente tiburón. Pero bueno, por lo menos me distrae mientras viajo en el metro. En otros frentes de noticias irrelevantes, hoy día se jugó el clásico chileno de la Universidad de Chile con Colo Colo. Yo soy fan de Colo Colo, así que tuve una buena noticia hoy día, por fin, luego de años de mediocridad de Colo Colo que no se solucionan hoy, porque mi equipo por fin logró ganar un partido relativamente importante, que fue este clásico con la Unión nuevamente, la Universidad de Chile, que está un tanto complicada luego de varios años de supremacía en el torneo chileno, donde incluso ganó la Copa Sudamericana. Y Vitor, Mundo Oscuro. Así que esas serían mis noticias. También conseguí entradas para ver el especial del 50 aniversario de Doctor Who. Así que eso lo podremos comentar en su momento. Alberto, no sé si por allá la van a dar en cine el especial. Sí, lo pusieron programado para el día de estreno en varios cines. Ok, supongo que irás. No, yo soy una persona responsable que trabaja, entonces no podré verlo ese día en el cine. ¿Pero un día sábado? No. ¿Sí? 23 de noviembre, pues sí. Sábado. Bueno, los sábados también trabajo. No, de hecho, ni siquiera intenté conseguir boletos. Ok. Cuando tienes noticias de que alguien dice, es que la persona que estaba delante de mí en la fila compró 70 boletos, sabes que no va a ser fácil. Sí, yo estuve peleando harto rato con el sistema de compra de internet. Y finalmente en el cine en que lo quería comprar no lo pude hacer, así que tuve que comprar en un cine que me queda muy lejos de la casa. Lo cual hará que sea... Bueno, tendré que viajar antes para aprovechar de hacer otras cosas en un sector de la ciudad al que nunca voy. Pero todo será por Doctor Who y por conocer a Peter Capaldi como el 12º Doctor. Ok. Ok, me falta algo más por qué comentar, pero seguramente se me ocurrirá en el transcurso del podcast. ¿Qué noticias tenemos para comentar esta semana, Alberto? ¿Hubo una en particular que tú pudiste comentar en el blog, que hace tiempo fue el primer artículo que hemos publicado en no sé cuántos meses de los que solo hemos lanzado el podcast al aire? Sí, creo que es hora de ir corrigiendo eso. Esperemos ahora sí que vuelva a aparecer un blog y no nada más la casa del podcast. Sí. Pues lamentablemente fue por causa de una noticia triste, ¿no? El fallecimiento de Nick Carby, uno de los artistas que marcaron el look de los cómics, sobre todo en la década de los 60s. Un portadista muy famoso para DC, alguien que marcó la línea y el aspecto visual de los títulos. Y a quien probablemente muchos ubiquen como quien nos dio lo que durante mucho tiempo fue la imagen definitiva de Aquaman. Sí, bueno, un artista que en mi caso asocio más con los New Teen Titans o los Teen Titans en la época en que los dibujaba, porque fui bastante fan de los New Teen Titans en la época de Wolfman y Pérez, que leí con algunos años de desfase. Así que constantemente se hacían alusiones al trabajo de Nick Cardy y aunque lo conocí poco, pude ver bastante de su trabajo que se destacaba por la calidad que tenía comparado con otros contemporáneos suyos en cuanto a un poco al, no alcanzaba a ser realismo, pero tal vez un mayor detalle con el que trabajaba Nick Cardy que otros artistas contemporáneos suyos. Sí, vamos, creo que él, si algo es notorio en su trabajo es que él tenía influencias de fuera del medio. Él estaba más inspirado por ilustradores y artistas clásicos, y eso se notaba en su trabajo, ¿no? Tenía un sentido de diseño bastante más avanzado que el de la mayoría de los artistas de su época. Él, de hecho, dejó el medio de los cómics alternativamente durante varias épocas para trabajar como ilustrador comercial. Entonces, esta experiencia que él tenía de trabajar en medios diferentes creo que se veía reflejada en su trabajo y era lo que le daba un aspecto tan distintivo. La verdad es que es una pena, pero se trata de un autor que tenía ya 91 años, por lo tanto, a pesar de que es triste su fallecimiento, creo que el comentario sería un poco similar a lo que ocurrió cuando falleció Carmine Infantino, o Carmine Infantino, que ya está en una edad en la que uno asume que a las personas le quedan poco tiempo y bueno, es una. Es parte de la vida más que una tragedia de esa edad, por lo menos. Sí, vamos, a fin de cuentas el hecho de que haya tenido una carrera en diversos medios, no nada más en los cómics, le permitió tener una vida relativamente cómoda en sus últimos años. Él era amigo de muchos creativos actuales, entonces, pues como decimos, pues tuvo una vida plena y afortunadamente no pasó carencias ni padecimientos demasiado severos al final de su vida. Fueron ya complicaciones de diversos padecimientos ya agravados por su edad. Y falleció en un hospital, pero al parecer de una manera tranquila y rodeado de familia y amigos. Así es de que, pues sí, es algo más bien natural. Sí, como ponía esto ahí en su obituario, fue herido dos veces durante la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, llegar a los 93 años, que me equivoqué hace un rato, es bastante, bastante tiempo. Ok, Alberto, ¿qué te parece si dejamos esto un poquito de lado y empezamos a repasar otras noticias de la semana? Me parece bien. ¿Cómo que tienes para comentar? No sé, ¿pasó algo esta semana o no? Pues creo que no mucho, ¿eh? Cuando empiezas a revisar los sitios y te das cuenta de que no hay realmente anuncios, pues creo que es el típico efecto post-convenciones, ¿no? Pasaron todos los anuncios y no hay mucho que comentar. Por ahí me encontré una nota que no está con la noticia, pero creo que volveremos a ver la máquina promocional de Marvel ya trabajando de cara a 2014, ¿no? Al final de Thor, esto no es spoiler, pero ya deben estar las cosas a que hay escenas en los créditos. En este caso hay dos, una a la mitad de los créditos y una más al final. Como ya es costumbre, la primera escena pues es como tratando de llevar hacia la siguiente película en este universo. Y en este caso, esta escena nos llevaría hacia Guardians of the Galaxy. Pues esta semana también por ahí se reveló que, pensando precisamente en familiarizar un poquito a la gente con estos personajes, Marvel va a publicar un tomo ómnibus con algunas de las historias recientes del universo cósmico que fueron lanzadas hace unos años por Keith Giffen mayormente, y posteriormente tomado por Andy Lanning y Dan Abnett con el crossover de Annihilation y su posterior secuela Annihilation Conquest. y pues se anunció un ómnibus de 880 páginas, que no sabemos exactamente de qué contiene, pero eso es suficiente por lo menos para todo el primer evento, las miniseries, tal vez la serie de Thanos, e incluso puede ser que traiga también Annihilation Conquest. No sé si habías visto algo de este tomo. No, la verdad es que no. He leído varios de esos cómics, aunque no todos. Creo que me resultó un tanto excesiva la cantidad de títulos vinculados a esos crossovers cuando se publicaron originalmente y los dejé un poquito de lado. Pero me gustaba bastante la serie de Guardians of the Galaxy. Hay que poner atención a lo que dijiste de las escenas extras al final de la película. Me sorprendió en esta ocasión cuando fui a ver Thor que había una persona disfrazada que sorprendentemente era una mujer y sorprendentemente estaba disfrazada de Sif. Y nadie se fue del cine antes de que terminaran de dar todos los créditos, lo cual creo que es un indicativo de que ya existe la cultura de quedarse esperando las escenas extras de Marvel. Así que yo fui con mi hermano nuevamente y vimos la escena en la que aparece un sobreactuadísimo Benicio del Toro como el coleccionista. Y me dice, ¿nos vamos? Yo le digo, no, quedémonos hasta el final. Acuérdate que hubo una segunda escena adicional en los Avengers. Y justamente hay una segunda escena adicional, así que ojo a los que no hayan ido a ver la película todavía, o a los que ya fueron y se fueron antes de terminar de correr los créditos. Hay dos escenas extras en la película, como dice Alberto, así que quédense porque, bueno, tienen un poquito de comedia, pero también hacen avanzar la trama. La otra noticia que me llamó la atención fue que DC y Marvel hicieron anuncios respecto de futuras series de televisión. No sé si supiste algo al respecto, Alberto. Sí, pero fueron raros, ¿no? En DC, como de costumbre, fueron vagos y diciendo todo lo que planean hacer, pero no diciendo cómo, cuándo o dando más detalles. Mientras que Marvel fue ligeramente más concreto, pero a la vez diferente, ¿no? Porque no se trata de series de televisión, sino que la televisión fue firmar un convenio con Netflix para que las series sean producidas por este sistema de almacenamiento y distribución de medios digitales. Entonces, aquí lo interesante es las propiedades que están asociando, ¿no? Que eso es lo que muchos verían como los héroes de segunda categoría de Marvel, con tal vez el punto alto de ellos siendo Daredevil. Pero me parece interesante que el momento de Marvel haya sido lateral, pensando ya en distribución digital, mientras que DC hizo un anuncio un poquito más a la segura con sus propias cadenas de televisión y con series que tienen pensado desarrollar. Sí, ya habíamos hablado de la serie de Flash, que está en preparación, y las series de Constantine y Gotham. Ahora se anunció que también está en desarrollo una serie de Aquaman, que como dijeron por ahí algunos comentaristas estadounidenses, este sí que llegó de sorpresa. Este sí que era un personaje, yo creo que hay 40 personajes de DC que podemos mencionar antes que Aquaman como posible personaje de adaptar. De todas maneras no me parece una mala idea siempre que se haga, como siempre que se haga bien la serie, me parece que podría andar. No sé si irán a incluir todo el legado del personaje, si irán a aparecer Rick Tyler y Rex Tyler, pero, y hasta tal vez el androide, pero suena bien, siempre que no esté Goyer involucrado. Creo que el problema es precisamente ese, ¿no? Que han jugado tanto con su continuidad que de repente ya no sabes sobre qué versión del personaje van a trabajar o si van a hacer lo que han hecho con las propiedades, como por ejemplo con Arrow, que es no tomar ninguna, hacer un producto nuevo y hacer algunas referencias a lo que es el legado del personaje. En el caso de Aquaman, pues incluso tienen, me parece que se va a ser la ruta que van a tomar, porque estamos hablando de un personaje que ni siquiera es tan conocido, ¿no? Vamos, yo soy gran fan de la serie de los 90s que escribió Tom Peyer, pero sé que incluso a los fans del personaje no le gusta. Entonces, no creo que vaya a estar demasiado video de fondo. ¿No? Sí, bueno, está sonando en mi computador. No sé si se habrá grabado de... Repito un poco lo último. Ok, yo no lo oí. Maldita sea. Ok. Bueno, no sé, habría que ver realmente cuál va a ser el enfoque que le va a dar DC a esta serie, porque ellos realmente no, parece que no se han preocupado por tratar de ser fieles a sus propiedades, ¿no? Está el caso de Arrow, que realmente no toman nada de la larga historia del personaje, más allá de los nombres de algunos personajes. Entonces me parece que tal vez lo que van a hacer va a ser lo mismo, ¿no? Crear una versión nueva del personaje en la que haya algunas referencias a diferentes etapas del cómic, porque afrontémoslo, Auerman no es precisamente un personaje conocido o popular. Si hace un rato me refería a los héroes de Marvel que van a ser en las series que tienen trato con Netflix, pues Auerman es ya no de segundo, sino de tercer nivel, ¿no? Fuera de algunos aficionados de la Sociedad de la Justicia o que les gustan los cómics viejos, no creo que sea demasiado popular. Digo, a mí me gusta mucho la serie de los 90s que escribió Tom Peyer, pero sé que incluso los fans del personaje no les agrada demasiado esa encarnación, donde era un robot, como mencionabas hace un rato, pero Android. Vaga la distinción entre los términos. Estamos hablando de un medio que de repente convirtió los sables de luz en espadas láser, entonces da lo mismo. Es una construcción artificial con inteligencia propia venida del futuro, ¿sí? Con los patrones cerebrales de un héroe de la Edad de Oro. Sí, algo sencillo como suelen ser las tramas de los cómics. Sí, básicamente. Según The Hollywood Reporter, la descripción de la serie sería algo así como el brillante y aproblemado analista farmacéutico que descubre que las visiones que lo han plagado desde su niñez son en realidad visiones de trágicos eventos que ocurrirán una hora dentro del futuro. Siguiendo con esta tradición de series livianas que ha adoptado DC post Christopher Nolan, al parecer vamos a tener a un personaje. Creo que no cabe ninguna duda de que habrá algún tipo de adicción a la droga Miraclo, suponiendo que le pongan ese nombre dentro de la serie. Pero sí, bueno, es un personaje súper desconocido, creo que incluso para los fans de DC que no conozcan mucho de la historia de la editorial, el personaje les va a resultar bastante desconocido. Como tú mencionas, está esta serie de los 90 y tuvo bastante protagonismo en la serie de la Justice Society, pero esa serie no sé si era tan popular en la última etapa. Entonces, no sé, alguien que haya empezado a leer en los últimos 3-4 años probablemente no sepa quién es Auerman. Pero en fin, es un concepto que es lo que finalmente andan buscando las empresas de televisión. Es un concepto que pueden explotar y que podría funcionar. No es un personaje que requiera tantos efectos especiales, etcétera. Así que podrían dar. Aquí mencionan que Michael Kaleo está asociado a la producción para escribir y ser el productor ejecutivo, junto a Dan Lin y Jennifer Wertz, que la verdad es que no los conozco, pero entiendo, según dice aquí, que Michael Carleo trabajaba en Los Sopranos. Que recordar que a la serie de Gotham, con el joven comisionado Gordon, está asociado el creador de The Mentalist y de Roma, Bruno Heller. A Constantine está asociado David Goyer, y con la serie de Arrow que están transmitiendo actualmente está Mark Guggenheim. La que tú mencionas de Netflix, creo que podría tener bastante éxito. Marvel es una apuesta, yo creo que para ambos. Netflix, como menciona, es un sistema de distribución que se ha vuelto bastante popular en Estados Unidos, funciona a través de internet y ha tenido algunos éxitos, como ha sido House of Cards o House of Lies o ambas, y el relanzamiento de la serie de Arrested Development. Así que con esto potencia su parrilla con los personajes de Marvel, que son bastante populares en estos momentos, simplemente por ir asociados con el nombre Marvel, lo cual es una victoria enorme para la compañía. Así que podría andar. Y Bendis, que ha tenido bastantes problemas con la adquisición y puesta en marcha de la serie de Powers, que lleva bastante años en producción, tiene aquí otra oportunidad de otro de sus personajes que aparezca en televisión, que sería el caso de Jessica Jones, que era la protagonista de la serie Alias que publicaba Marvel, y que han visto también dentro de la serie de los Avengers, como es ya actualmente la esposa y madre del hijo de, o de la hija, perdón, de Luke Cage. Sí, vamos, la nueva ventaja que tiene Netflix es precisamente el apelar a este público nuevo que no acostumbra a ver series de televisión en horarios fijos o que no está tanto a la casa de descargas ilegales. Y como mencionas, en los últimos años han tenido ya contenidos originales, o se dio incluso el regreso de esta comedia de Arrested Development. Entonces me parece que es atacar un mercado nuevo, que es algo en lo que Marvel se ha especializado, ha sabido diversificar la forma en la que ofrece su material. E, insisto, el hecho de que utilicen a personajes como los que somos con el universo de los Heroes for Hire, como son Iron Fist o Daredevil, me parece que es una apuesta interesante, ¿no? En el caso de Daredevil en particular, me parece que es un personaje que se presta mucho mejor para funcionar como una serie de televisión que en una película. Entonces, habrá que ver qué tal les va, qué clase de presupuestos tienen para trabajar, y seguramente tendremos campañas promocionales intensas una vez que estén listas para ser lanzadas. Sí. Bueno, hay que esperar a todas estas series finalmente si... Yo no tengo claro si estos son compromisos para series que van a entrar en producción directamente o si son compromisos para producir pilotos, porque son dos compromisos muy distintos. Desde un compromiso que puede acabar en nada, como sería el de producir un piloto, que va desde que el piloto se exhiba hasta que el piloto ni siquiera lo lleguemos a conocer, que es algo que ha pasado con varias series, hasta series que ya tienen de antemano comprometida la producción de cierto número de episodios. No lo tengo claro, no tengo una opinión al respecto, simplemente me gustaría saber más. Al parecer lo de Netflix va asociado a la producción de cierto número de episodios, así que hay que ver cómo funciona eso. Es una apuesta bastante agresiva de un sistema de distribución de contenido que no tenía nada de contenido original a empezar a producir un par de series de una manera un tanto tímida, hasta tener cuatro series enlazadas con el universo cinemático de Marvel. Es bastante lo que está apostando tanto Netflix como Marvel en cuanto a cosas que son difíciles de mencionar para uno, como el tema de cómo monetizar estas producciones. Así que, bueno, hay que ver cómo resulta esto y qué calidad tiene finalmente. Ok. ¿Qué otras noticias tenemos para comentar esta semana, Alberto? Y pues creo que nada más. Realmente no hubo mucho. Por ahí quedaron unos ecos de anuncios de la Convención de Nueva York, pero nada que me parezca digno de comentar. No sé si tú tengas algo más por ahí. Bueno, lo único fue que por ahí Hugh Jackman y James Mangold insinuaron la posibilidad de trabajar en una tercera película de Wolverine. A todo esto me repetí hoy día la película de Wolverine y la versión pirata que descargué trae escenas adicionales. Okay. Para todas las personas que reclamaron junto a mí que faltaron ninjas, aquí hay bastante más ninjas. Hay una escena muy loca, Alberto, no sé si tú la has visto. No sé, ¿cuál? Ya, ¿te acuerdas que llega toda esta escena que está sacada del cómic de Frank Miller con Wolverine atravesado por flechas? Ajá. Y que es básicamente, él llega en la moto, tiene un par de escaramuzas con los ninjas, después le están disparando de lejos con flechas y se acabó la pelea con el clan negro, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, en esta película en esta versión hay como 5 minutos más, tal vez 10, de pelea con los ninjas. Hay una escena que habían visto que había aparecido en el trailer, donde él hacía explotar un tanque de combustible para que los ninjas salieran disparados. Aquí hay una escena donde Yukio lo ayuda, él se baja, qué sé yo, sigue peleando con los ninjas lo empiezan a acosar, él mata y mata ninjas. Y en algún momento Yukio se cuela en la pelea y toma una de estas máquinas para remover nieve, que tienen una especie de hilo que va al frente, que sirve para que la nieve se desplace de un costado hacia el otro, pero que en el fondo son una especie de cuchillas gigantes. Entonces van arrastrando a Wolverine, y Wolverine va tirando ninjas, y ella va pasando por detrás, y los ninjas caen debajo de esta máquina, y sale disparada la sangre por el costado. Entonces yo dije, creo que ya sé por qué eliminaron esta escena. De hecho, se había comentado previo al estreno de la película que se había tenido que hacer una edición sobre el corte inicial, precisamente para suavizar algunas de las escenas de violencia, y Mangold comentó que él esperaba que le dieran la posibilidad de que a la hora de lanzar la película ya para el mercado de video en DVD y Blu-ray, lo dejaran tener un corte de director o una versión con el rating para adultos, ¿no? El famoso R en los Estados Unidos. Sí, hay un par de escenas más donde donde Mariko tiene más escenas de acción, digamos. Mira, no recuerdo bien porque la película hace ya un par de meses, pero recuerdas cuando llegan al motel y Wolverine se queda haciendo guardia fuera del motel y en algún momento colapsa y después despierta en la oficina del estudiante de medicina veterinaria que lo estaba curando y que él había hecho algunos cortes mientras estaba inconsciente. Sí. Ya, resulta que aparecen tres tipos de yakuza a atacarlo en el departamento, o sea, perdón, en el balcón. Y yo no recordaba que se viera eso en la película, así que creo que es una de las escenas adicionales, porque lo tiran desde el balcón hacia abajo cuando él ya está casi colapsando por las heridas que tenía. Y es Mariko la que lo salva, que se asoma al balcón y le tira cuchillos a los yakuza y mata a dos de ellos y al último lo dejan inconsciente. Así que, bueno, hay varias de esas escenas adicionales que hacen que la película sea un... No diría que más fuerte, pero tiene escenas más violentas que obviamente hacían difícil. Tenía como esta contradicción de ser una película que era evidentemente para mayores de 13 años, pero que tenía unas cuantas escenas que casi que te obligaban a que fueran para mayores de 18. Sin que el tono general de la película fuera tan tan adulto. Así que entiendo por qué hicieron los cortes, pero está bien. Sigue teniendo un final un tanto cuestionable la película. Sí, creo que es el gran problema, que el final es bastante flojo. Sí, creo que es un cierre demasiado, demasiado superheroico para el resto del tono de la película, que era un tanto más, no sé, melancólico. Pero vale la pena ver la edición extendida, así que si les gustó la película especialmente, les recomiendo que se compren el Blu-ray si tienen reparos en ver la edición pirata. O que vean la edición pirata y si les gusta mucho, después se compren el Blu-ray. Personalmente no iba a gastarme en comprar el Blu-ray, así que... Fin. Otra noticia que tuvimos, que es bastante interesante, es que DC Comics anunció que iba a mover sus oficinas desde Nueva York a Burbank, en California. Eso es de costa a costa. Y esto es interesante a nivel de los ejecutivos de la compañía. Creo que no va a afectar de ninguna manera lo que es la producción de cómics en cuanto a los talentos creativos. DC tiene actualmente la gran mayoría de sus freelancers viven en muchas ciudades distintas de Nueva York y no hay ningún problema en trabajar a través de internet de forma remota. Pero el problema pasa por toda la gente que tiene que ir todos los días a las oficinas de DC en Nueva York, que tiene su casa en Nueva York, sus hijos estudiando en Nueva York, etcétera. Esa es la gente que va a tener problemas para cambiarse de una ciudad a otra, no de forma intempestiva, porque el cambio se va a concretar en el año 2015, pero que de todas maneras es complejo. Yo creo que para cualquier persona decidir tomar una decisión radical como es cambiarse de una ciudad a otra, creo que es posible que DC tenga que modificar aparte de su personal, porque va a haber gente que no va a poder o no va a querer irse de Nueva York. Sí, eso sí, sí va a ser un problema. La gente que trabaja físicamente en las oficinas, pues tiene su vida hecha en la ciudad o en los alrededores de la misma, y pues la mudanza de costa a costa no es algo tan tan simple, ¿no? Entonces habrá que ver qué tantos cambios hay por ahí. A lo mejor se abren plazas y terminamos viendo a gente de experiencia o con muchos años en la industria, pues tal vez trabajando para Marvel, que sigue teniendo sus oficinas en Nueva York. Sí, yo estoy cruzando los dedos para que Bob Harras tenga su vida enlazada de forma irrompible con la ciudad de Nueva York. Me gustaría decirlo de alguna otra manera más creativa, pero es lo único que se me ocurre. No se puede mover de allá, no sé, la suegra vive por allá, los hijos estudian en la ciudad, qué sé yo. Lo que sea, no le deseo ninguna tragedia, pero que el moverse a California sea complicado para él. Esto va a significar también unir los departamentos. Wildstorm está en California, así que Jim Lee es un tipo que tiene que estar constantemente viajando de California a Nueva York. Y toda la producción digital de cómics de DC también está en California, así que va a permitirles a ellos trabajar en una forma más mancomunada, más inmediata, a pesar de que Internet hace las cosas más fáciles, también de repente se necesita esa interrelación directa con otras personas para forjar lazos de trabajo, sobre todo en empresas creativas, que sean más sólidos. Pero va a ser interesante ver quiénes no viajan y qué nombres pueden derivar a otras compañías, quiénes van a, no sé, tal vez dejar DC e irse a Marvel o más probablemente alguna otra empresa más pequeña que esté en el sector. ¿Qué más nos queda? No lo sé. Bueno, un par de anuncios por ahí que nos pidieron comentar era el relanzamiento de Secret Avengers, que tú un poco lo mencionaste porque era Nathan Edmondson el encargado, creo, de relanzar la serie. Sí, También. en sustitución de Nick Spencer, quien sí, seguramente está ocupado ahora con lo que está apoyando a Jonathan Hickman en los títulos centrales de Avengers. Sí, con la serie nueva esta de los Avengers que van a lanzar en conjunto. Y el otro era el caso de All New Punisher, que también lo mencionaste. Y la nueva serie de X-Factor, que, bueno, Peter David sigue al mando de la serie luego de algunos meses de que se lo tomó, como corresponde a su salud, se lo tomó un poquito más, necesitaba espacio para descansar y para reponerse. Sí, dejémoslo en meses de convalecencia. Eso, justamente. Así que eso sería, durante la última semana, entre la última vez que grabamos y esta vez, a todo esto estamos grabando el día, bueno, para Alberto es el domingo 10 de noviembre, para mí es la madrugada del lunes 11. Nos preguntaban sobre cómo encargar cómics al extranjero. Esto es algo que hemos querido hacer hace bastante tiempo, una especie de tutorial de cómo encargar cómics. Así que les vamos a dar algunos consejos para los que nunca hayan hecho estos encargos y quieran empezar a encargar revistas al extranjero. Lo primero y principal, creo yo, que es que necesitan conseguirse o que les presten una tarjeta de crédito internacional. Es casi, casi esencial para el hecho de encargar cómics al extranjero. Hay una opción, que no necesariamente tienen que ser de crédito, pueden tener una tarjeta de débito, lo cual creo que es más fácil para quienes no tengan forma de comprobar ingresos o no quieran pasar por todo el proceso de aprobación de la de crédito, abrir una cuenta que les permita tener una tarjeta de débito asociada a ella y esta misma tarjeta en la mayoría de los sitios de venta en línea de cómics o de libros es aceptada de la misma manera que forma de crédito, además de que también es aceptada por PayPal, que es la forma de pago más común. Entonces, no tiene que ser necesariamente de crédito porque una de débito funciona igual. Ok, pero una de esas alternativas y que funcione para comprar en el extranjero. Es internacional, sobre todo las que están apoyadas por una de estas empresas internacionales como Mastercard o Visa. Sí. Y luego viene el segundo paso que es decidir dónde comprar. Hay varias formas de comprar cómics. Pueden comprar cómics en forma mensual, que es lo más probable si son coleccionistas. Y existe también la posibilidad de tener la cabeza fría y empezar a coleccionar trade paperbacks y hardcovers. Va a depender de lo que les interese a ustedes. Si les interesa tener las copias de cada cómic, yo tengo una forma de coleccionar que es una mezcla de ambas cosas. Pero encargo pocos cómics mensuales y me concentro más en los libros porque tienen varias ventajas. Una es que tienen una historia completa generalmente. Y en segundo lugar, son más fáciles de almacenar, se dañan menos. Es más difícil que una revista, que a un tomo o un libro le pase algo por estar, no sé, en un closet o en una repisa o donde sea. Son más resistentes, tienen esa ventaja por sobre un cómic individual. Es más difícil que se les pierdan, en fin. Pero creo que la ventaja principal es el hecho de que pueden comprar una historia completa y generalmente van a ahorrar algunos pesos o algunos dólares. En cuanto a sitios donde comprar, creo que mayor parte de los sitios cuyos nombres tienen, que ustedes conozcan, que hagan avisaje en cómics o que aparecen, por ejemplo, en las páginas de noticias como Comic Book Resources, Newsarama, etcétera, son bastante confiables. Los envíos varían de país a país y en eso tienen que informarse bien porque no tenemos una forma, bueno, podríamos tratar de hacer la investigación de cuánto cobra en cada país, bla, bla, bla, pero la verdad es que no tengo la paciencia para eso. En Chile les puedo decir que cuando los encargos no son muy grandes, digamos, en peso no exceden de los 3, 4 kilos y en costo no pasan de los $100, generalmente me van a llegar a la casa 5 euros adicionales. Cuando son cajas muy grandes, probablemente van a tener que pagar internación, que en el caso de Chile es aproximadamente un 30% adicional al costo de los cómics más los costos de envío. La forma en la que se calculan en Chile es, por ejemplo, para hacerlo fácil, si encargaron $100 de cómics, van a tener que pagar $6 de internación, que corresponde al 6% del arancel de internación de cualquier producto, más un 19% de IVA, que se calcula sobre esos $106 de los $100 del costo del cómic más el envío más los $6 del arancel. Ese 6% más el 19% calculado en forma adicional hacen que la suma que se agrega sea alrededor de un 30%. No sé si será parecido en cuanto a costos en México, Alberto. En México, como sea, varía mucho. En los casos de cómics sueltos o con las tiendas de cómics, generalmente ellos tienen ya tarifas más o menos fijas para los paquetes. En el caso de la suscripción de cómics sueltos, estos los envían por correo, no por paquetería. Entonces son pagos ya fijos. Cuando se trata de tomos o pedidos de catálogo, generalmente tiene que ver con el peso del paquete y lo que utilicen. Para quienes viven en México, lo único que les recomiendo es que chequen los paquetes. Que el envío preferentemente no sea por UPS, porque esta empresa, aparte de lo que ustedes pagan ahí, ellos por default cobran un cargo por trámite de aduanales, según ellos, impuestos, cosa que no debiera ser porque son libros y no pagan impuestos, pero esto ya es política de la empresa. Entonces, en el caso de paquetes grandes, si les es una alternativa diferente a UPS, úsenla, porque ese es un problema con esta compañía. En el caso de sitios como Amazon, por ejemplo, también hay tarifas ya relativamente fijas, no es tanto al peso, sino a la cantidad de productos, ¿no? Hay un costo fijo por paquete, más un costo fijo por cada pieza que contiene el paquete. En el caso de Amazon en particular, lo que conviene es nunca pedir cosas sueltas, no pedir de uno en uno o dos o tres tomos, sino cinco o seis es el ideal. Incluso si pueden juntar paquetes con amigos que van a pedir más cosas, entre más grande hagan el paquete de lo que van a pedir, más se reparte el costo del envío. Con un límite, claro, porque ya cuando llegamos al punto en el que sea demasiado el peso, sí habría un sobrecargo. Sí, en el caso de Chile se arriesgan al cobro de la internación, que como uno no la tiene programada, generalmente duele. No confundan UPS o UPS con USPS, que es United States Postal Service, que es el equivalente en Chile a Correos de Chile, la empresa estatal que hace reparto de cartas y encomiendas. Esta suele ser la opción más barata para los envíos y tiene varios sistemas. El más barato es generalmente el Parcel Post. No recuerdo ahora el nombre, pero es un envío que es Surface Mail, que es bastante lento, varía obviamente de país a país. En Chile puede variar desde 1 mes hasta 2 meses, 2 meses y medio. Así que van a estar nerviosos esperando ese envío, sobre todo si es el primero que hacen. Pero les puedo decir que en, no sé, 15 años encargando cómics, las veces que se me han perdido cómics son, creo que ninguna vez. Creo que una o dos veces hubo unos cómics que encargué de DC en una suscripción directa desde DC que no llegaron y reclamé y me los mandaron de nuevo, pero finalmente no estaban perdidos, sino que se habían demorado mucho en llegar, entonces me llegaron varias semanas después de que había hecho el reclamo. Pero nunca he tenido el caso de una pérdida o extravío de una caja. Normalmente están aseguradas, así que si les produce nerviosismo, ustedes pueden acceder a esas opciones que son un poquito más caras con seguro, que los habilitan para el reembolso de estos paquetes que se pierdan. pero son muy raros los casos de extravío de paquetes, por lo menos en el sistema de Chile. En cuanto a las tiendas con las cuales pueden encargar, yo he encargado con varias y nunca he tenido problemas. Está East Coast Comics, Mail Order Comics, DCV Service, InStockTrades.com, Things from Another World, etcétera. Va a variar de lo que dependiendo de lo que quieran conseguir. Si quieren, por ejemplo, hacer encargos mensuales, las tiendas que yo les recomendaría que conozco son MailOrderComics.com, DCBService.com y G-Mart.com. Esas tres tiendas son confiables y tienen que ver ahí los costos de envío, qué es lo que les conviene más. G-Mart tiene la ventaja de que les permite programar de una manera muy, muy detallada la cantidad de material que quieren enviar cada vez. Por ejemplo, si tienen unas suscripciones mensuales y de repente encargan trade paperbacks que ustedes quieren que, no sé, hacer que la caja tenga un valor de $100, pueden pedir que la empresa les junte revistas por un periodo de un mes y medio, hasta 2 meses. Y una vez que se junte el valor que ustedes desean para cerrar un envío, ellos le hacen el envío. Entonces ese envío lo pueden cerrar en 2 semanas si los encargos salieron todos juntos, o lo pueden hacer en un mes y medio. Entonces eso les permite programarse ustedes con el tema de la recepción de revistas. Eso es una ventaja que les ofrece esa empresa. Tal vez eso no les interese a ustedes y tienen otras ventajas. Por ejemplo, DCV Service suele hacer unos descuentos más altos en los precios, pero también tiene unos costos de envío más altos, así que dependiendo del país tal vez les convenga más esa. Things from Another World tiene la ventaja, para mí por lo menos, de que frecuentemente hace descuentos o tiene estos cómics que son los Nick and Dent, que significa algo así como mellados, que tienen pequeños deterioros, pequeñas fallas o pequeños... Mellado y abollado. Claro, eso. Tienen pequeñas marquitas, dobleces, etcétera, que hacen que el producto ya no esté nuevo y por lo tanto ellos le hacen descuentos importantes. Entonces, si a ustedes eso no les molesta, pueden encargar varias revistas de una vez. Y una tienda que es bastante confiable, pero que no está accesible para todos los países de Sudamérica, que es muy conveniente en general, es The Book Depository, que tiene la característica de ser británica y que todos los envíos son gratuitos. Nunca he tenido que pagar impuestos por envíos de esta empresa, que además envía todos los cómics en forma individual. Recién este año me tocó un envío en que me envió varias cosas juntas en un mismo paquete. Pero en general, separan las revistas, las envían en forma individual y nunca he tenido que pagar impuestos por ellas. Llegan bastante rápido, una vez que aparecen publicadas, llegan en 1 semana, 2 semanas, así que es súper eficiente. Y la desventaja es que los descuentos en cuanto respecto del precio de portada son menores, pero como no pagan ustedes gastos de envío, suele salir lo mismo o incluso a veces un poco más barato que encargar los cómics a través de las empresas que ofrecen mayores descuentos. Amazon es otra alternativa. Claro que Amazon últimamente ha subido sus costos de envío internacionales al incluir opciones de una especie de pago preventivo de eventuales costos de internación de los productos, lo que encarece los envíos. Así que ahí ustedes tienen que ver qué es lo que les conviene. Pero bueno, voy a listar todos estos sitios dentro del artículo con el cual publiqué este podcast para que ustedes tengan los nombres y no tengan que andar memorizando, tomando apuntes, pero son todos sitios bastante confiables y que tienen ventajas y desventajas. Pero lo esencial es eso, el tema de acceder a un medio de pago que sea aceptado en forma internacional, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y programarse bien. Les recomiendo hacer un primer encargo que no sea muy grande ni haga muchos encargos seguidos. Una característica que tienen la forma en la que compro yo es que cuando hago un encargo, por ejemplo, en el mes de agosto, el cargo en la tarjeta de crédito no aparece en pesos chilenos, sino que hasta el mes de octubre. Por lo tanto, les puede pasar que no se acuerdan exactamente cuánto tienen que pagar un mes y de repente encargaron mucho, etcétera, y puede apretárseles el cinturón en el mes. Y eso pasa a veces por por no planificar bien los encargos, así que ojo con eso. No sé, Alberto, si nos faltó incluir alguna otra recomendación en esta especie de tutorial. Pues no, creo que más o menos cubrimos todos los básicos, ¿no? Y los envíos gratuitos por un lado, lo de preferentemente no ordenar cosas sueltas, servicios de suscripción, lo que mencionabas de la ciudad de los paquetes, y igual por acá yo nunca he tenido problemas ni con el correo ni con los servicios de mensajería. En alguna ocasión un libro en Amazon no llegó en el tiempo que estaba programado, y me comuniqué con la empresa, se los hice saber, me pidieron que checara en 10 días más. Pasados estos 10 días me comuniqué para avisar que no había llegado, ¿no? Y me enviaron inmediatamente otra copia. Entonces, en el caso de Amazon, Amazon tiene una garantía por default en todos sus paquetes. Entonces ahí no hay mayor problema. Con los demás, pues está la opción, como mencionaba Esteban, de contratar un seguro. Pero pues ya son casos especiales. En general, creo que el servicio postal aquí en México también es bastante confiable. En el caso de los libros de Book Depository que vienen por correo, es correo regular, no es certificado, no requiere firma. Entonces ahí sí la única recomendación que haría, al menos en México, como no requiere firma, si ustedes viven en un edificio de apartamentos o hay buzones o áreas comunes donde llega el correo, el paquete será dejado ahí. Entonces, esa sería la única precaución que recomiendo en el caso particular de Book Depository, porque son envíos postales que no requieren acuse de recibo. Entonces, preferentemente, si tienen forma de asegurarse que la dirección donde lo reciben sea donde o lo reciban ustedes personalmente o alguien de su entera confianza, o no haya riesgo de que algún vecino pueda apoderarse del paquete, eso sería una recomendación adicional. Sí, no se me había ocurrido eso porque no vivo en un edificio, pero sí, hay que tener en cuenta esas precauciones. Así que obviamente existe la aprensión de hacer el primer encargo de internet. ¿Va a llegar? ¿Cuánto me va a salir? ¿Cómo me va a la internación? Etcétera. Pero creo que estos servicios en general tienen muy claro que eso es un aspecto esencial de su negocio y ponen mucho cuidado tanto en cómo envolver los productos, como en las garantías que te dan los envíos, los tiempos de llegada, etcétera. Así que todas esas cosas, generalmente cuando una tienda les dice este envío llega en 30 días, llega en 30 días, un poquito menos. Rara vez se demora más que eso. O cuando les dice una semana, o cuando les dice 3 días, etcétera. Son muy exactos en cuanto al cálculo de costo y los envíos. Hay empresas que tienen como política, digamos que son más como pymes o empresas pequeñas en las cuales no tienen un cálculo anticipado de los costos de envío, sino que hacen un cálculo una vez que los productos ya están recibidos, empaquetados y enviados. Mi política personal es no encargar en esos sitios, porque me cuesta el tema de programar los costos que voy a tener yo para efectos de lo que estoy encargando, porque puede salir de repente un costo sorpresa de oh, el envío salió casi tan caro como lo que compré. Así que para no tener ese tipo de sorpresas desagradables, yo como política personal no encargo ningún sitio que no me dé por anticipado los costos de envío. Ahora, eso no significa que esos costos sean incorrectos, injustos o que se vayan a aprovechar. Simplemente es la forma en la que eso funciona. Si ustedes están conformes con ese sistema, les genera confianza, tienen antecedentes de los costos, es cosa suya si quieren encargar ahí. Personalmente no me deja muy tranquilo, así que no lo hago. Sí, como decías, básicamente lo que aquí es importante también es que chequen cuánto tiempo tienen funcionando las tiendas en línea, ¿no? De las que no mencionó Esteban, que por ahí están también, que tienen servicio hace muchos años, está por ejemplo My Comic Shop o está My Heart Comics, Claro. que también tienen muchos años De y una esas dos reputación tiendas. estable. Sí, de esas dos tiendas, My High Comics es probablemente la más conocida para efectos de encargar número atrasado. Si ustedes andan buscando, no sé, la serie de Hourman de Tom Peyer de los años 90, que probablemente nadie va a recopilar hasta ahora que va a salir la serie de televisión. My High Comics tiene como característica de la política de la empresa poner precios muy elevados y generalmente cada 2, 3 meses hace unos descuentos bastante ridículos de 60, 70% de sus cómics. Así que yo les recomiendo que si quieren encargar allá, se suscriban primero al mailing list, esperen a que aparezca alguna oferta con algún código de envío y luego encarguen. Tiene una ventaja de que los encargos de sobre $100 internacionales son gratuitos. Así que aprovechen ese tipo de descuentos si alguna vez quieren encargar allá. Pero yo les recomiendo más My Comic Shop. A pesar de que no tiene esos descuentos grandes generalmente ni hace esos envíos, es más consistente en cuanto a los precios que pone y son generalmente precios más correctos. Puede que un cómic que en Mile High Comics les cuesta $10, My Comic Shop lo tiene a 2, $3. Entonces, claro, no tiene una oferta de un 70% de descuento, pero el precio ya es un 70% más barato. Así que yo personalmente, para encargo de backissues de números atrasados, yo les recomiendo My Comic Shop. Pero de vez en cuando, Mile High Comics tiene ofertas suficientemente atractivas como para que uno quiera encargar allá. Sí, eso es otra cuestión. Una vez que se empiecen a revisar con las tiendas, revisen constantemente los sitios para ver qué clase de promociones o ofertas tienen, ¿no? Por ejemplo, no sé si este programa alcanzaría antes, pero habría que recordar que el último fin de semana de noviembre, después de que celebran en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, ellos tenían lo que llamaban el Viernes Negro, que era un día que la gente no trabajaba, porque siendo lo que conocemos como un puente, el Porque jueves no ese es laboral. día, claro, porque ese día no sale el sol. Casi, casi. En algunas partes de Estados Unidos creo que realmente no sale. Entonces, se creó la costumbre, como las familias estaban en casa, muchas cadenas de autoservicios, almacenes y tiendas ponían ofertas muy atractivas ese fin de semana. Generalmente era nada más el viernes, posteriormente se hizo la costumbre de extenderlo durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y es algo que se ha traducido a los sitios en línea. Entonces, muchas de estas tiendas ofrecen ventas del Black Weekend, le llaman ahora, el fin de semana negro, en donde encuentran las cosas con descuentos adicionales. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que podrían encontrar más baratas. Entonces, es cosa de que empiecen a revisar opciones, de perderle el miedo, porque realmente es algo bastante seguro. Me imagino cuando empezó no lo era tanto, pero pues a fin de cuentas se está convirtiendo en el estándar en todo el mundo y generalmente se trata de empresas serias, ¿no? Porque si algo que no les conviene, pues es quemarse con sus potenciales clientes. Sí, hace 10, 15 años era bastante más azaroso el tema. No sé si escucharon un podcast de hace algún tiempo cuando entrevisté, cuando fui a la Comic Con Chile y entrevisté al portadista de los X-Files. Él decía que con unos amigos ponían en un sobre $200 o $100 y lo mandaban con un listado de cómics a una tienda y de vuelta le llegaba una caja. Entonces sí, existía ese sistema precario de encargo antes. Incluso había una época, si ustedes buscan cómics de los 80, en que salían unas tiendas que ponían unos listados de los cómics de inventario que tenían, y ustedes podían tomar esa hoja, marcar los cómics que querían, poner dinero y enviarlo, y de vuelta les llegaba los cómics o les llegaba una devolución de dinero si esos cómics se habían acabado. Así que así fue alguna vez, pero actualmente tienen bastante, bastante regularidad y seriedad en el uso del sistema, así que yo les recomiendo eso, que vayan primero por las tiendas más conocidas y vayan probando de a poquito a ver si les da confianza al sistema. Si no se sienten cómodos, no lo hagan. Tienen la alternativa de buscar los cómics en inglés en comiquería. En México están mucho disponibles a un precio mucho más accesible que en Chile, así que eso también es una variable que tiene que ver con los países de cada uno. En Chile un cómic de $2 cuesta $4. No sé, en general todos los cómics importados cuestan el doble que el original. Así que tiene sentido encargar afuera porque sale mucho más barato que comprárselo a una comiquería. Pero bueno, allá ven ustedes, también está el hecho de que tienen el material en la mano y tal vez el riesgo de que se pierda en el camino sea algo que a ustedes los ponga demasiado intranquilos. Ok, Alberto, creo que terminamos con este tema. ¿Qué te parece si comentamos la película del momento, Thor: The Dark World? Me parece bien. Ok, ¿viste la película? Sí, la vi. Ah, menos mal, o habría sido muy incómodo. Sería difícil comentarla si no lo hubiera visto. Cierto, pero siempre lo podemos inventar. ¿Qué te pareció? ¿Que la idea de inventarlo? No, no, ¿qué te pareció la película? Ah, me gustó bastante. Entonces, creo que la disfruté más que la primera película. Me parece que si algo ha quedado claro, ya nos hemos dado cuenta del enfoque que se le da a las películas de Marvel, es que están buscando hacer entretenimiento para toda la familia. Y como resultado de esto, hay una cierta carga de humor en todos sus productos, con resultados variables. En el caso de Thor me parece que logran un balance bastante interesante entre el humor, el drama y la acción. Entonces creo que ese es uno de los puntos más interesantes de la película, que lograron balancear un poquito todas estas partes. La historia es un poquito más compleja que lo que era la primera. Sobre todo la primera media hora tienen que poner atención, porque si no se van a perder un poquito ahí cuando le están explicando lo que es el éter y dónde son los elfos oscuros y demás. Es un poquito enredado el inicio, pero es algo que si sobreviven los primeros minutos de la película y entienden por dónde va, la película entrega una recompensa que vale la pena. Pero en términos generales me parece que es una buena película, es entretenida, es apta para público de todas las edades. Hay humor, hay acción, hay drama. Hay aventura, tenemos básicamente el mismo elenco que vimos en la entrega anterior, que la cantidad de talento que hay ahí en papeles secundarios es realmente impresionante, y la verdad es que vale mucho la pena, ¿no? Por ahí probablemente habrá quien le moleste que de repente Loki empieza a ganar demasiado peso como coprotagonista, pero me parece que se maneja bien la relación entre Loki y Thor. No sé a ti qué te pareció. Sí, yo creo que las mujeres que estaban en la sala de cine donde estaba yo no les molestó el protagonismo de Loki. Creo que quedé sordo un par de veces durante la película. Aquí habría que señalar que una encuesta reciente indica que en las dos convenciones más grandes, que son la Comic-Con de San Diego y la de Nueva York, el personaje más cosplayado por los asistentes es Loki. Ya no es Spider-Man, no es Batman, no es algún personaje de algún manga o videojuego. Es Loki. Entonces, esto nos sale la prueba que ha adquirido el personaje. Cuando comentamos los lanzamientos de la segunda oleada de Marvel Now, mencionamos que Loki tendrá su propia serie y lo van a hacer adulto. Incluso mencionábamos que el arte parece orientado a que se parezca un poco a Tom Hiddleston. Entonces, creo que no es de sorprender. De hecho, se rumora, aquí hubo algunos reshoots para la película presente para darle un poquito más de tiempo en pantalla a Loki. Pero el trabajo que hace Hiddleston como Loki, la forma en la que se luce en la historia, creo que dejó satisfechas tanto a las fans del personaje como a los fans de los cómics. Sí, bueno, a mí la película me gustó bastante. Creo que está, como suele pasar con las películas de superhéroes, ya que te dejas de lado el tema del origen y ya puedes trabajar más en ahondar la personalidad de los personajes, hace que el desarrollo de la película sea mucho mucho mejor. Ya tienes todos los antecedentes, tanto de la película de Thor como de la aparición de ambos personajes en la película de los Avengers, para elaborar la relación de los hermanos y, bueno, ahondar un poco en lo que es tanto el aspecto visual como de la cultura de Asgard. Encontré la película, como dices tú, tiene bastante de humor. A mí me gustó el humor, pero creo que hubo un par de momentos en los que se excedieron, a pesar de que en el momento me causaron gracia, así que no puedo decir que esté mal, pero no sé, creo que se rompió un poco el balance delicado de acción con humor. Hay una escena en particular en el metro de Thor que encontré que era una ruptura demasiado brutal con la secuencia de acción que venía antes. Es cómica y me reí, así que, como digo, no la puedo criticar completamente, pero me parece que casi, casi se excedieron. Creo que ya sé a qué escena te refieres. Yo creo que eso fue respuesta a la gente que se quejó de que en Avengers no te dejaron respirar en medio de las secuencias de acción. Entonces creo que esta fue así como para darte ese momento de que respires. Es acción, acción, acción, acción, acción. Tomamos una pausa, sonrían. Ahora sí, regresemos. Acción, acción, acción, acción. Y miau, miau. Básicamente, a mí lo que me gusta... y miau, miau. Ese es el punto. Creo que los chistes están ahí, pero hay chistes que corrías el riesgo de que se convirtieran en una farsa y no los empujan, ¿no? Están los momentos en los que empiezan a amenazar a Loki y básicamente les dice, hagan fila, y tú piensas que lo van a seguir haciendo y lo cortan, dejan de hacerlo. La relación entre Darcy y su asistente, el asistente del asistente, sí. También lo de... En interno, la interna. Lo de... Me llamo Ian. Es algo que pudieron haber insistido con ello y convertirlo en un chiste recurrente, pero lo hacen un par de veces y lo dejan descansar. Entonces, eso es lo que me refería con que lograron poner el suficiente humor como para que te rías. Y así lo piensas después de procesar la película, verla más de una vez, probablemente sí encuentras que quizás estuvo de más, pero en el momento me parece que funciona precisamente porque evita que la película sea solo acción o solo comedia. Entonces, a eso es a lo que me refería con el balance. Sí, yo digo, en algún momento tuve miedo de que se les pasara la mano. Creo que esas son las escenas las que estuvieron al borde de caer en el territorio de la farsa, como dices tú, y haber hecho que... El problema con incluir demasiado humor en las escenas de acción es que ya cuesta tomarse en serio la acción, porque entiendes que no, como que no... no hay riesgo verdadero si al final hay bastante humor alrededor. Creo que no se llega a eso, creo que la acción es bastante rápida, entretenida y me gustó la dirección también. No noté así una mano tan distinta de la que tuvo Kenneth Branagh, que es la primera película, con lo que hizo ahora Alan Taylor, ni a favor ni en contra. Y creo que se tuvo cuidado de potenciar a varios de los personajes del elenco secundario, que como tú dices, es un elenco secundario tan bueno el que tiene la película de Thor, que de repente da un poco de lástima dejar, no sé, hasta que el Pentecost tenía que derribar alguna nave, como si salvó al planeta en un lado, ¿cómo no va a derribar por lo menos una nave en la película de Thor? Sí, no, digo, empezamos con Odín, ¿no? Ya tienes al tirante Anthony Hopkins. Creo que bien podría ser una película de Odín y podría cargarle él solito sin mayor problema. Me mencionabas de los Warriors 3. Realmente, para el tiempo que tiene en pantalla, parece como que es demasiado actor, ¿no? Incluso Zachary Levi, que es un actor mucho más simple, si quieres, te da lo suficiente en sus escenitas. Ray Stevenson es un muy buen actor y lo poco que le dan de Volstagg le saca jugo. Tadanobu Asano como Hogun es quizás el mayor desperdicio que tiene la película. Y Idris Sí, Elba creo que sí tiene al algunas. punto que es aquí te dejamos y hasta la siguiente secuela, no te preocupes. Básicamente es pregunta, ok, ¿qué hago ahora? Hazte un lado porque ya somos muchos. Tú quédate aquí en la tercera película, ¿verdad? Sí, tú que eres un actor japonés emergente y que, bueno, da lo mismo lo que hagamos contigo, si queremos te llamamos y si no, no, bueno, te vamos a dejar de lado por esta vez. Tal vez la próxima tengas más suerte, a lo mejor logras revivir a alguien con tu elixir de la vida. Hasta ese Sí, la momento. mayor queja que he oído, la mayor queja que he oído sobre desperdicios en el elenco. Ahí sí tengo que coincidir un poquito porque me parece que no se le aprovechó como se pudo haber hecho. Es Christopher Eccleston quien interpreta a Malekith, el villano principal, y hace un buen trabajo, pero uno se queda con la sensación de que pudo haber hecho algo más si el guión se lo hubiera permitido, ¿no? Sobre todo los fans de Doctor Who deben estar ofendidos porque el décimo Doctor no fue un villano más importante. Tío, a de valer, a de dar, a de Johnny, como sea. Creo que quisiste decir Adewale Akinnuye Agbaje. Agbaje. Sí, siempre puedes verte políticamente incorrecto y decir el negro que interpreta a Kors y quitarse el problema. No, no, no. Es que nunca me podía aprender el nombre de ese actor. Sé que cuando los leo, sé que sé de quién están hablando, pero Adewale Akinnuye Adewale Akinnuye Agbaye. Agbaye. No, tiene que ser Agbaye, si es africano completamente. Adewale Akinnuye Depende Agbaye. si es, si, depende si es de un país que fue colonia francesa o americana. No, porque esto no está ni en francés ni en. No, no, pero la pronunciación depende de quién haya sido colonia. Pero eso tiene que ser suajili o algo así. No sé. En fin, el punto es que también tiene una aparición muy corta. También es un muy buen actor. Y Christopher Eccleston, yo en algún momento leí que era el villano de la película, pero se me olvidó. Así que en algún momento estaba viendo la película y dije, parece que sí es Christopher Eccleston. Porque la verdad es que si ves la película y no sabías quién es, el maquillaje es bastante. Le tapa suficientemente la cara como para que sea difícil reconocerlo. Creo que hubo un momento en que algunos de sus gestos lo delataron para mí, pero se pierde un poco su rostro detrás del maquillaje. Sí, sobre todo considerando que incluso su voz tiene una postproducción para dar una resonancia diferente, ¿no? Entonces tampoco por voz lo puedes ubicar de una Sí, manera y tan dejó fácil. de lado su acento británico también para la película, un poco al menos. Así que, no sé, pero no importa, él ya fue destro, así que puede desaparecer detrás de otras caras. Sí, ya no te pueden decir que hizo un mal villano, que lo desperdiciaron después de lo que hicieron con Destro, que ahí sí fue un desperdicio total. Así que eso, en general la película me gustó bastante. Como saben, estamos planificando hacer nuestro especial de Thor para comercializar a módica suma de $1 o lo que sea su voluntad sobre $1. Así que ahí vamos a hacer un comentario más extenso con otros cómics también con varios cómics de personajes. Pero quedé bastante conforme. No fue el caso, por ejemplo, con Iron Man 3, que la detesté. Alberto no está de acuerdo, como recordarán de nuestro impasse de esa oportunidad. Pero creo que ahora tenemos una opinión bastante similar en cuanto a esta película. Creo que la mayor razón de que esta película sea tan entretenida y tal vez mejor que la primera es que, adivina, ¿Qué? no la escribe Straczynski. Hey, si esas vamos, la gran razón por la que es una película entretenida y coherente es porque Christopher Nolan y David S. Goyer trabajan. No, en ese caso habría estado, no sé, a Loki lo habrían sometido a tortura, no sé, habría tenido alguna relación más tormentosa o incontrolable. No se hubiera llamado Thor, se hubiese llamado el dios del rayo o el amo del martillo o algo por el estilo, porque ya sabemos que no les gusta usar los nombres. Y habría sido algo así como un martillo en la oscuridad. Probablemente. Y no tendríamos a Miau Miau ni algunas de las escenas que nos hicieron durante la película. Pero en una de esas Darcy habría aparecido con un traje de cuero ajustado. No lo Por cierto, sabemos. mencionamos al elenco y estamos hablando de los secundarios y creo que omitimos de los secundarios con poco tiempo en pantalla uno de los puntos dramáticos más importantes de la película, que es René Russo como Frigga. Ah, sí. Bueno, y Stellan Skarsgård tampoco lo mencionamos mucho. Pero no tiene peso dramático. Pero tiene peso cómico y tiene influencia en la resolución de la trama. Sí, otra cosa que habría que mencionar son los cameos, que ya sabemos que en Marvel son usuales, Pero que está el tradicional cameo. antes de los cameos hay que mencionar algo que no mencionamos, que cambiaron al actor que interpreta a Fandral. Está Zachary Levi en esta película. En la película anterior era otro actor que ahora no recuerdo su nombre, que es el tipo que hace del príncipe encantador en la serie de Once Upon a Time. Él hacía Fandral en la primera película y ahora lo reemplazaron por Zachary Levi, que tiene más momentos en los que se destaca que en la película anterior, porque en la película anterior le reclama a Volstagg por comer como chancho y lo clavaban con hielo. Y esa era toda la intervención de Fandral. Era Josh Dallas el actor que interpretó a Fandral en la primera película. Gracias. Que curiosamente él no era el actor original, no recuerdo a quién reemplazó, pero el actor que originalmente iba a hacer el papel se quejó de que no tenía una parte suficientemente importante y lo reemplazaron de último momento con Josh Dallas. Así es de que se puede decir que es el tercer actor que es puesto en el papel, el segundo que lo interpreta. Bueno, eso es un buen reclamo, pasar de no tener un papel suficientemente grande a no tener ningún papel. Sí, bueno, no es el primer caso, ¿no? Me viene a la memoria James Purefoy que no quiso ser Vi porque originalmente había aceptado el papel y cuando se enteró de que toda Ah. la película estaba detrás de una máscara no quiso hacerlo. Entonces, pues en fin, a veces el ego les gana y no toman precisamente la mejor decisión en torno a sus carreras. Sí, bueno. James Purefoy en ese caso es un poco triste porque ahora está haciendo esa horrible serie de Kevin Williamson. ¿Cómo No se tengo idea de qué estás hablando. llama? La serie donde actúa Kevin Bacon. Kevin Tocino, como me gusta decirle. Ah, ya. ¿Halloween? Esa misma. Kevin Tocino con James Puro. No sé qué será, hoy. Iba a decir Fua, pero nada que ver. Yo les recomiendo que vayan a ver la película. Les recuerdo que tienen que quedarse hasta la segunda escena adicional que estábamos comentando hace algún rato. Y no creo que sea necesario que hayan visto la primera película, pero los va a ayudar. Y no sé, me gustó harto la aparición de Loki. Creo que trabajaron muy bien la relación de los hermanos. Y el personaje, creo que, bueno, no me provoca gritar en forma descontrolada, pero es un personaje muy, muy interesante y se ve porque Marvel quiere tal vez hacer una película centrada en Loki. Sí, recordemos que hay una petición en línea que ya anda por ahí rondando las 100.000 firmas de fans que quieren una película de Loki. Sí, así que, bueno, no sé si es una película lo que quieren con Loki, pero en fin. Con eso se conforma. Con eso se conforman. Ok, Alberto, ¿qué te parece si dejamos esto y hacemos nuestros comentarios de cómics de la semana? ¿Qué te gustaría comentar? No lo sé. Empieza tú mientras pienso qué comento. Ok, a mí, bueno, yo pude leer por fin hartos cómics esta semana, así que tal vez comente más de uno, pero de momento quiero comentar Battling Boy de Paul Pope. Esta es una novela gráfica publicada por la editorial First Second, que probablemente nunca han conocido. Battling Boy es una novela gráfica de, a ver, poco más de 200 páginas, escrita y dibujada por Paul Pope, que sigue la historia de. Se relaciona bastante ad hoc con Thor, porque es una especie de hijo de Thor, podría decirse. Existe una ciudad que se llama Arcópolis, que es asolada y azotada por una plaga de monstruos que han puesto a la ciudad bajo un ataque implacable, y ellos aparecen en el atardecer y atacan la ciudad durante la noche, y a los niños que pillan en la calle los meten en un saco y se los roban, tal como los viejos cuentos que te cuenta la mamá para que te portes bien cuando tienes 5 o 6 años, época en la que los padres aprovechan de aterrorizarte para que te portes bien. Entonces esta ciudad tiene un defensor que es una especie de personaje, una especie de mezcla entre Batman y, no sé, Buck Rogers probablemente, que es un héroe científico, que se llama Haggard West, y este tipo es la única defensa que tiene la ciudad contra estos monstruos. Es un tipo al que los monstruos le temen, pero a la vez es el único que es capaz de detenerlos, por lo cual los monstruos se centran todo su esfuerzo en acabar con este héroe, hasta que en una emboscada que le tienden, logran finalmente acabar con él. Esto provoca que su hija, que está entrenando para alguna vez asumir su lugar, quede devastada y con deseo de venganza. Y por otro lado, en una ciudad muy parecida a Asgard, un héroe que regresa, que se parece mucho a Thor, se reencuentra con su familia y le avisa a su hijo, que solamente vamos a conocer por su nombre de guerra, que es Battling Boy, que al haber llegado a la adolescencia llega el tiempo en el cual él tiene que salir de la casa y tener sus propias aventuras. Así que su aventura consiste en ir a este planeta que se parece a la Tierra, pero en realidad pareciera que no lo es, donde está esta ciudad de Arcópolis, que es una ciudad gigantesca que va de un extremo a otro de un continente a defender a sus ciudadanos del ataque de estos monstruos. Y él tiene algún grado de apatía, no está muy interesado en hacerse cargo de esta responsabilidad, sin embargo, por las obligaciones se ve. Por las obligaciones de su raza tiene que asumir esta carga, y viaja a la ciudad, y en la ciudad en su primer enfrentamiento dice, ¿cuál es el monstruo más fuerte y más pesado de todos? ¿Cuál es el más temido? Y hay un monstruo en particular que se llama Humbaba, que es una especie de mezcla entre perro y murciélago gigante, que se dedica a comer autos por toda la ciudad. Y que está en la fuerza de la ciudad, el batallón 145, tratando de detenerlo, pero en forma absolutamente infructuosa. Y él decide ir y atacarlo. Primero le ordena que se vaya, y cuando el monstruo no se va, y lo empieza a atacar. Para esto cuenta él con una serie de artefactos que le dan poderes, una especie de tótem animales que le dan poder sobre de distintas características. Y al punto que, bueno, tiene un desenlace en particular que hace que la ciudad lo asuma él como el nuevo héroe que viene a reemplazar a Haggard West, y él un poco se deja querer, y entonces empieza a enamorarse de esta idea de ser un héroe al cual le hacen desfile y que lo pasan en andas y lo aclaman, etcétera, pero deja un poco de lado su obligación, que es acabar con los monstruos, y hay todo un complot también de los monstruos por acabar con él, porque, bueno, se decidieron dejar Haggard West, así que lo último que quieren es que aparezca un nuevo héroe al que tengan que enfrentar y que tenga la capacidad de acabar con ellos. El cómic es un cómic de pulpo, pero probablemente es el más accesible de todos los cómics de pulpo que he leído. Es un cómic dirigido a, yo creo que a todas las edades. Probablemente este cómic en español se lo podrían pasar a un niño desde 10 años en adelante. Si no conocen el dibujo de pulpo, es un tipo que da la impresión, no sé si será el caso, de que decide lo que quiere poner en la página y se lanza a dibujar. Es bastante claro para mí que él hace el rotulado del cómic sobre el cómic, probablemente con una, ni siquiera con una pluma, sino que con un pincel, porque incluso hay una página donde él cambia de opinión sobre lo que quiere escribir en unos globos de texto, y en vez de hacerlos de nuevo, escribe encima. No sé si habrá faltado alguna corrección, pero tiene un aspecto casi amateur en la presentación en algunas partes, que hace que pareciera que este tipo no hace ningún esfuerzo por dibujar, pero que de todas maneras le salen las cosas tal y como él las quiere desde el principio. Es como que él dibujara sin esfuerzo porque tiene un gran talento para poner el pincel sobre la hoja. Así que la verdad es que a mí me gusta mucho el dibujo, porque creo que tiene mucha mucha fuerza, mucha potencia su trabajo, que tiene claridad donde tiene que tenerla, tiene un gran dominio de las líneas, líneas delgadas, líneas gruesas, etcétera. Así que Es realmente creo uno de los tipos más talentosos del mercado norteamericano. Tal vez su dibujo sea un tanto, no sé, creo que algunos podrían encontrar un poquito feo, porque él no tiene, no pone gran cuidado en acabados detallistas, etcétera, y a veces sus dibujos son más la idea que el acabado final, pero tiene una potencia artística que es destacable. La historia tiene un pero, eso sí, que el hecho de que aquí no concluye. Ya se han anunciado nuevas historias del personaje, no que van a ser escritas por Paul Pope, pero no dibujadas por él. Así que imagino que en algún momento van a, bueno, una vez que aparezcan van a ser recopiladas, tal vez con este mismo tomo. Y otra advertencia que les tengo que hacer es que, a pesar de que el HC, o sea, el hardcover de esta revista cuesta $25, es un tomo chico. E incluso más pequeño que los ómnibus que publica Dark Horse, un poquito más corto, por ejemplo. Así que, no sé, estuve escuchando un podcast que se llama 11 O'Clock Comics, que lo escucho toda la semana, donde suelen hacer comentarios, no siempre estoy de acuerdo, pero opinan con bastante conocimiento del cómic y me ha servido para conocer a muchos artistas que no habría conocido por mi cuenta. Y se quejaban los animadores, los locutores, animadores, de que el libro era muy pequeño y que les habría gustado la posibilidad de ver el arte de Paul Pope en un formato más grande. Y creo que tengo que estar de acuerdo con esa opinión. Tal vez el formato es beneficioso a la hora de comercializar el tomo, sobre todo si va a estar en librería, etcétera, porque creo que la idea aquí es distribuirlo de una manera más masiva que la que lo hacen las compañías de cómics habitualmente. Tiene un sistema de distribución que no se parece al de la mayoría de las novelas gráficas, pero de todas maneras van a poder apreciar la historia en el formato que está actualmente. Pero estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que probablemente el plan de esta editorial es sacar varias otras versiones del cómic y tal vez a futuro haya una versión que incluya, bueno, el cierre de esta historia y en un formato más grande que permita apreciar el arte de Paul Pope de mejor manera. Así que yo de todas maneras les recomiendo la revista, creo que es muy entretenida, creo que se propone una idea bastante simple y la concreta de excelente forma. Así que eso, no les quiero dar todos los detalles de la historia porque obviamente haría que leerla sea aburrido, pero es bastante entretenida la forma en la cual va desarrollando tanto al personaje como a la historia. Y como les digo, no tiene grandes pretensiones en el aspecto tal vez de desarrollo de la trama, pero tiene también otras pretensiones que tienen que ver con la planificación de escenas de pelea, el dinamismo de las escenas de acción, etcétera, que son afanes artísticos muy bien logrados por Pop, creo, en mi opinión, por lo menos. Así que esa es mi recomendación de esta semana. Ok, Alberto, ¿pudiste pensar algo que decir? Sí, básicamente no he leído mucho nuevo, pero en el último par de semanas pues le eché un vistazo a algunos tomos que me llegaron recientemente. Básicamente estaba entre si comentar Clandestine de Alan Davis o Shock Rockets de Kurt Busiek, que es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo las últimas 2 semanas, junto con los Elephant Men de Richard Stakis, y creo que me voy a ir por los Shock Rockets. Que es una serie de ciencia ficción escrita por Kurt Busiek y dibujada por Stuart Immonen. Fue publicada originalmente en el 2000 por Gorilla Comics, que era un impreso con algunos títulos de autor de varios escritores y artistas reconocidos en el medio. Recuerdo que había por ahí títulos de Mark Waid, George Pérez, Todd DeSago, Mike Wieringo, Carl Kessel y mencionada Busiek. Lamentablemente Gorilla no tuvo el éxito que a ellos les hubiera gustado y terminó por desaparecer. Originalmente ellos tenían un acuerdo de distribución con Image, que fue como apareció originalmente esta historia en una miniserie de 6 partes. Unos años después de que desapareció esto, en el 2004-2005 Dark Horse publicó un TP, y el tomo que me llegó recientemente es una edición en hardcover publicada hace un par de años por IDW. La historia es una historia de ciencia ficción que tiene lugar en los últimos años del siglo XXI, y nos encontramos con que la Tierra está viviendo las consecuencias de una guerra con una civilización extraterrestre, en donde el establecimiento militar que fue el encargado de rechazar esta invasión decidió que pues, se habían protegido el planeta, lo menos que merecían era quedarse con el control del mismo, ¿no? Y bajo las órdenes del general Korda, intentan convertir al mundo en una dictadura militar. Y la única opción que encuentra es un grupo de pilotos conocidos como los Shock Rockets, que es un grupo de lo que conocemos como Freedom Fighters, ¿no? Esta clase de revolucionarios que están tratando de pelear contra este intento de dictadura establecida por el general Korda. Y lo que hacen ellos es mezclar la tecnología de las naves extraterrestres que fueron capturadas y mezclarlo con los conocimientos de la ingeniería humana para crear estas naves. El protagonista de la historia es Alejandro Cruz, que es un adolescente de origen hispano, quien pues también acostumbra a hurgar en chatarreros para tratar de construir objetos y demás, y quien por accidente se encuentra con la posibilidad de convertirse en parte de los Shock Rockets. La historia es bastante atractiva, es una historia de aventuras tal cual, con elementos de ciencia ficción clásica, como lo que uno esperaba en historias populares en los 60, 70, 80 de género que se conoce como Space Opera. Y pues el arte de Stuart Timonen es un artista que si bien ahora se le reconoce como uno de los talentos más importantes en el medio, en proyectos mainstream, en aquel entonces no gozaba de tanta popularidad, pero ya aquí se empezaba a ver la atención a detalle y la gran calidad narrativa que tiene. Entonces, si pueden echarle un ojo a esto, realmente vale mucho la pena. Como mencionaba, la serie tiene bastantes años, los números originales deben ser un poquito difíciles de cazar. El tomo de Dark Horse probablemente también ya no sea tan fácil de conseguir, pero la edición de IDW pues está toda disponible en varias partes y me parece que es algo que vale mucho la pena, ¿no? El tono de la historia de convención es básicamente aventuras, el tener un adolescente que de repente se encuentra en posibilidad de pelear al lado de lo que han sido sus héroes desde la infancia. Entonces es un título que vale mucho la pena. Seguramente quien haya leído cómics de Kirk Busiek sabe que es un autor que sabe manejar personajes, es el gran fuerte que tiene, más allá de que sus historias sean interesantes o no, si algo que caracteriza su trabajo es la construcción de personajes, ¿no? El ser capaz de crear personajes que uno puede identificar como humanos, ¿no? Que uno pueda desarrollar una empatía con los mismos, y esta es una forma muy fácil de entrar a la historia, ¿no? Desde los ojos de un adolescente que de repente se encuentra convertido en un revolucionario. No sé si hayas leído alguna vez esta serie. No, hace mucho tiempo que la quiero conseguir, pero todavía no la he encontrado en descuento. Creo que voy a aprovechar de buscarla ahora que vienen los descuentos del Black Friday y ojalá que esté disponible. Así que espero poder lograr conseguirla en esta oportunidad. Pues mi copia fue de Team Fanatic World y fue precisamente con algún descuento, ¿eh? No estoy seguro que era la función procedente de sus descuentos de octubre, que tuvieron una venta por ahí, ya, pero no estoy seguro cuánto fue el descuento, pero sí tenía un descuento. Sí, creo que la última vez estuve a punto de comprarla, pero finalmente me incliné por el primer tomo de librería de Fear Agent, y ahora por ahí se anunció la aparición del segundo tomo, así que vamos a ver cómo me lo consigo. Ok, ¿tiene algo más que agregar sobre este tomo? No, nada en particular, es un hardcover que colecciona los 6 números de la serie. La serie original, si encuentran los números sueltos, tiene el añadido de que aparecía un backup de lo que iba a ser el segundo título de Gorilla de Kirk Busiek, que era Superstar. Obviamente esto no viene en el tomo, pero de extras nada más trae por ahí una galería de portadas, algunos diseños de... Creo que eso también lo publicó IDW, Superstar. En un sí, tomo sí, como de 76 páginas, 90 páginas. Sí, es bastante más pequeño, porque nada más salió, me parece que una miniserie de 2 números y los backups, entonces son bastantes menos páginas. Sí, si mal no recuerdo, lo que publicó Gorilla fue Empire de Mark Waid y Barry Kitson, Shock Rocket de Kurt Busiek y Stuart Immonen, una serie que era del equipo creativo de Superboy, era Carl Kessel con Tom Grummett. Con Tom Grummett, no recuerdo el título de la serie. Pero te acuerdas de esa serie, ¿cierto? Sí, también era de ciencia ficción. Sí, también hablaron muy bien de esa. Y tengo la duda de si Crimson la publicó Gorilla Comics o no. La de George Pérez, sí. Ese era el título de George Pérez dentro de este impreso. Y también por ahí apareció Telos, de Mike Weringo y Todd DeSago. También era de Gorilla Comics. Tenía la idea de que había aparecido a través de Image. No, Gorilla Comics empezó en Image. Una vez que desapareció Gorilla Comics, Telos pasó a ser parte de Image de manera independiente, pero los nuevos números aparecieron bajo Gorilla. Sí. El título de Carl Kessler se llamaba Section Zero. Ya, Aquí está acordándome u otra serie también que se llama Gatecrashers de Amanda Conner y Mark Waid, pero no estoy seguro que se haya publicado por Gorilla Comics, no. Creo que no. No, eso sí fue después. Mira, de acuerdo con esto, los títulos publicados fueron Crimson Plague, no es Crimson a secas, es Crimson Plague de Josh Pérez, que originalmente creo que es Plague. Empezó en Event Comics. Sí, es Plague, la plaga escarlata. Y esa no empezó en Gorilla, aparentemente se publicó primero en Event Comics. La compañía que era, si no me recuerdo, Jimmy Palmiotti y Joe Quesada. Sí, entonces, se publica en Ash. Entonces de ahí pasó a Gorilla y de ahí pasó a ninguna parte, pero creo que nunca la acabó. Era Empire de Wade Kitson, que después fue completada en DC, donde después se republicó el material original y la conclusión. Section Zero, que nada más fue la miniserie que apareció en Gorillas. Shock Rockets, que igual es solamente una miniserie. Superstar, que fueron nada más los backups y un one shot. Y Telos. Nada más, no hubo más. Bueno, creo que Taylor la puedo comentar en algún momento. Tengo el primer tomo, al menos, de Absolute Telos, creo que se llama. Que, bueno, lo compré con bastante nostalgia cuando falleció Mike Deringo. Y de acuerdo con lo que estoy viendo aquí, ¿qué es el Grumet? Tiene la idea de relanzar Section Zero a manera de webcomic dentro de Matt Genius Comics. Y su plan es que piensan publicar el material original e ir agregando material nuevo de manera subsecuente, pero no, este anuncio tiene ya poco más de un año, entonces no estoy seguro si hayan empezado. ¿Con quién? ¿Con la publicación de cuál? De Section Zero, el cómic de... Ya, no lo he visto todavía. Pues sí, aparentemente sí hay varias cosas ya publicadas, ¿eh? Ya. Está en madgeniuscomics.com. Ya. Ah, sí, sí, sí, tienes razón. Ya. Ok, y ya para ir cerrando, porque se está haciendo muy tarde por acá, dos cosas. Leí el cómic Afterlife with Archie, hice algún bastante pequeño tío comentario en Twitter, me gustó mucho el primer número, que es el único que he leído hasta ahora, y me agradó mucho que, a pesar de que es una historia bastante oscura y que recurre a bastante de los clichés del terror usados de muy buena manera, sigue siendo lo que yo entiendo como una historia de arte. Como les he dicho, no es algo que yo haya leído mucho, pero tengo alguna idea de cómo es, y sin alejarse del universo de Archie, introduce una trama de terror zombie bastante interesante y lo hace de muy buena manera. Me gustó mucho el primer número, no pensé que me fuera a gustar tanto, pero cuando cargué el cómic se me hizo irresistible la idea de Archie y zombie. Dibujado por Francesco Francavilla. Eso y las portadas de Francesco Francavilla. Una de las posibilidades que tienen, si están encargando esta serie, es comprar las variantes de Francavilla o Francavilla sin pagar recargos adicionales, que es la forma en la que me gusta a mí encargar las portadas variantes. Así que tengo la primera variante de Francavilla, que es el rostro de Jughead o Torombolo, de costado, emergiendo de una tumba como zombie. Me gustó cómo involucraron a todo el universo de Archie aquí con Sabrina, con el atropello de Hot Dog. Sí, vamos, dentro del género de zombies y Archie, creo que habría que advertir. Esteban antes ha comentado que él no le interesan los cómics de Archie, a mí sí, y si son fans de Archie y son fans de los zombies, los va a divertir el doble. Si son fans de cualquiera de las dos cosas, los va a divertir. Y otro punto importante es el tono, porque sigue siendo humor. Es humor negro, obviamente, al tratarse de zombies, pero es una historia sumamente divertida. Sí, está muy bien hecho, la verdad. Francavilla tiene algunas páginas mejores que otras. Creo que está trabajando en muchos cómics a la vez, así que hay algún grado de deterioro de su capacidad de entregar dibujos con mucho acabado, mucho detalle o muy cuidado, pero él es un maestro en la atmósfera y creo que eso es algo en lo que nos falla. Algo que tienen que tener en cuenta es que él también está coloreando la revista y él tiene un sistema de coloreo que es un tanto distinto del que usan, no tanto, pero un tanto distinto del que usan otros coloristas, que es el dar un tono general a la página. Hay varios coloristas que lo hacen, él en particular utiliza colores primario, o no tiene una paleta pequeña de colores, una paleta. No son colores primarios, más bien son colores secundarios. Bueno, no son colores primarios, pero usa, digamos que si hay colores, hay tipos que utilizan, no sé, 200 colores, Francavilla probablemente utiliza 30, no creo que más que eso, y da un tono general a una página, un color rojo, un tono naranjo, Me etc. acuerdo que, por ejemplo, utiliza muchos verdes, naranjas y variaciones de púrpura, morado. Entonces, más bien es la paleta secundaria, no tanto la primaria. Ok, gracias. Y con eso da una idea del espectro emocional de la historia y destaca lo que tenga que destacar. Pero en general utiliza un solo tono por página y eso le da un efecto muy, muy potente al dramatismo de la historia. Así que bien, excelente. La revista me gustó muchísimo, así que espero que siga igual de bien y vamos a ver cuánto dura Afterlife with Archie. Sí, de hecho, hasta ahora solamente ha aparecido un número, entonces no. Si no mal recuerdo, la semana que entra es. No, dentro de 2 semanas debe salir el número 2. Ok, yo ya he encargado, creo que está el número 4, que voy a seguir con eso. Por acá mismo fue un éxito de ventas, ¿eh? Se agotó de inmediato. Las pocas tiendas que tienen copias ya especulan con el precio de las mismas. Entonces, básicamente han pululado versiones digitales. Y pues esto es seña de que el éxito fue inesperado. Me parece bien. Y mi segundo comentario, bastante más corto, el mes de ahora de noviembre. Los encargos que van a cerrar en 1 o 2 semanas más, dependiendo de dónde encarguen, les van a permitir encargar la serie de Martian Manhunter de Jon Ostrander y Tom Mandrake. Les recomiendo que la encarguen, sobre todo si les gusta el personaje. Creo que yo siempre he tenido una idea con esta serie, que es el hecho de que Jon Ostrander hizo una serie muy, muy buena y bastante reconocida, que fue The Spectre, junto a Tom Mandrake, que es un amigo de él, junto a la esposa de Tom Mandrake, que es Jan Dulcema, y bueno, una colaboradora frecuente de Jon Ostrander era Kim Gale, su esposa, que falleció en esa época, y una vez que ella falleció, él dejó de lado esa serie. Entonces a mí siempre me llamó la atención de Martian Manhunter el hecho de que él tomara un personaje que justamente había perdido a su familia. Y tenía que seguir adelante, como es el Martian Manhunter, y que tiene una historia bien fuerte del hecho de haber perdido a su esposa. Él, en el fondo, creo yo, no, nunca se lo he preguntado, utilizó al personaje para hacer el luto de la pérdida de su esposa antes de, bueno, contraer matrimonio por segunda vez, etcétera. Esos 3 años del personaje, que es lo que duró la serie, son 38 números, del 1 al 36, más el número 0 y el número 1 millón. Son muy buenos, a mí particularmente me agradan. Si vieron por ahí un personaje que se llama Malefic, que es el hermano malo del Martian Manhunter, es aquí donde aparece y también le da algunas vueltas de tuerca a algunos de los elementos de plata del personaje, como el infame Zuk. Creo que la serie agarra mucha potencia a partir del segundo arco argumental, que es justamente la historia de Malefic. Y cuando él empieza a desarrollar también los nexos de los marcianos con los personajes de Saturno, con Jem, que eso también tiene una historia en particular. Jem es un personaje que en los años 80 tuvo una miniserie de 12 partes que, si mal no recuerdo ahora, era escrita por Kurt Busiek con dibujos de Jim Collan. Y era un personaje, era una miniserie que originalmente iba a ser de detective marciano de Martian Manhunter, pero que finalmente fue de Jem por algunos problemas que tenían que ver con decisiones editoriales y creo que también con derechos del personaje. Y tuvieron que cambiarlo y eso hizo aparecer a este personaje Jem, que ha sido utilizado un par de veces por ahí. Se escribe Jemm. Así que aquí también existe un vínculo que desarrolla Jon Ostrander entre los personajes de Saturno con los personajes de Marte, donde también explica un poco la relación entre los marcianos blancos y los marcianos verdes, que después de la etapa de Morrison en la Liga de la Justicia se hicieron bastante populares. Así que creo que tanto un personaje como un cómic bastante subvalorado, poco conocido. A mí me gustó muchísimo cuando lo coleccioné, sigo pensando que es una gran historia. Y ahora que DC al parecer se animó a publicar toda la serie en formato de trade paperback, les recomiendo que traten de conseguirla. Existió otro proyecto de recopilar cómics de Ostrander que fue el Suicide Squad, del cual no pasaron del primer tomo. Así que creo que es importante apoyar la aparición de este primer tomo por dos motivos: porque es muy buena la historia y porque el hecho de que hayan suficientes ventas del primer tomo va a garantizar que exista por lo menos un segundo y tal vez se complete la totalidad de la serie, que creo yo vale muchísimo la pena. Así que eso. Ok, Alberto, nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos Comicverso, a mí me pueden ubicar como Epedrero y Alberto como. Albion 2112. También tenemos un Tumblr que no actualizo hace meses y nos pueden escribir al correo electrónico de Comicverso, es podcast@comicverso.org o comicverso@gmail.com. Muy bien, Alberto, ¿con qué canción nos vamos a despedir esta semana? Pues, ¿te parece algo de los Pixies? Me parece porque la razón por la que más me parece es que se anunció el lineup final de Lollapalooza 2014 y dentro de este lineup van a estar varios de mis grupos favoritos como Soundgarden, Arcade Fire y los Pixies. Y como ya tengo mi entrada, a menos que ocurra algún imprevisto, voy a tener la posibilidad de verlos en vivo el próximo año. Ok, pues vámonos con una de sus canciones más conocidas, un clásico, ¿no? ¿Qué te parece Monkey Gone to Heaven? Me parece muy bien. Así que con esta canción nos despedimos. Recuerden donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Devil is six.